La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Recuerda el más activo a los comentarios en esa foto. También le regalo un par de boletos. Dime cuál es tu clásico favorito de salsa, merengue, bachata, reggaetón, reggae, freestyle, house, cumbia, lo que tú quieras. Y yo te lo mezclo en vivo, también entregando boletos para ver a Romeo Santos, boletos para el Festival de la Salsa. Atención, me acaban de informar que voy a regalar boletos de Carol G. Me acaban de llegar boletos para ver a Carol G. Más adelante te voy a informar la fecha y dónde es el concierto de la Bebesota, ¿ok? También boletitos para ver a Fade, para ver a Anuel y para ver a Arcángel. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790, en vivo desde República Dominicana. Jueves clásico. Vamos a recordar. Alex Sensation. Buenos días. Qué buen empleo, cobro por usar mi almohada y fue un recreo. Señora de madrugada, qué gran estafa, mordí muy bien su carnada y qué bien trabaja. Señora de madrugada, sin dueño alguno, en su carrera ganada no fui oportuno. Qué desperdicio, en vez de ser bien amada, ama su oficio y sigue siendo señora frente a la gente. No importa si se enamora de algún buen cliente y sigue siendo señora fiel a la cita. Su cara la decora siendo bonita y sigue siendo señora frente a la gente. No importa si se enamora de un buen cliente y sigue siendo señora fiel a la cita. Y su cara la decora siendo bonita y sigue siendo señora frente a la gente. No importa si se enamora. Pero